Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo va ese martes? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando hoy en Noticias 67 Costa Central. Después de la derrota de la medida Q, los supervisores del condado de Monterrey se dan cita para debatir el futuro del Centro Médico Natividad. Le diremos qué se discutió y cómo afecta a la comunidad. Y varios grupos se unen para ayudar a los pequeños que quedaron huérfanos tras el accidente en el que un conductor ebrio chocó con el vehículo en que viajaban sus padres. Le diremos cómo puede usted ayudar. Además, la nación se une para reforzar las leyes de inmigración, especialmente en las fronteras, una medida que podría afectarle al momento de viajar a su país natal, y le contaremos cómo. Y la administración de carreteras se está enfocando en los hispanos para informar y prevenir más fatalidades en las autopistas. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes, Brasil y Colombia avanzan en el campeonato mundial sub-20 con sendos goles de oro. América y Atlante, los invitados de la Prelibertadores en el Espartano de San José. Los Rams de San Luis ya están en la postemporada. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.